¿Cómo están? Muy buenas noches. Suele decir un señor, el número uno, algo parecido a... ¿Estamos listos para el espectáculo? Para dar comienzo al capítulo 215 de Boxeo Planeta, con mi amigo, sabe y mucho, directamente desde el Madison Square Garden, aquí, a Mitrial 900, en la Super 107.5, vamos a disfrutar de todo lo que él ha vivido en la ciudad de ciudades. 215 el capítulo. Dani Bravo nos pone en el aire. ¿Cómo estás, Dani? Y por supuesto, toda la información a nivel nacional, a nivel internacional, análisis, comentarios. Y usted que está del otro lado me dice, ¿y las vías de comunicación que hoy tienen premios? Sí, vamos a dar las vías de comunicación. Hacemos un pequeño paréntesis y volvemos. Y lo voy a presentar, Juancito Acosta, perdóname, me voy a tomar la atribución, a toda la muchachada que tiene que ver con Brizuela y otros amigos. En el Rincón Azul de Villa Gobernador Gálvez, categoría medio pesado, 26 años en su palmarés de boxeo recreativo, analista de sistema. El esposo de Guadalupe, en su palmarés, dos hijos, Josué y Almita. Qué linda bata se trajo esta noche. Damián Casino, con lo que quiera y tenga para decir, y después las vías de comunicación y la gratitud para todos los que nos acompañan, comercialmente hablando. Damián Casino. Hola Luisito, ¿cómo te va? Hola Dani. La alegría de estar nuevamente aquí en la Super 107.5 de Rosario. Por supuesto, muy alegre de comenzar un nuevo programa de Boxeo Planeta con mucha información después de un largo viaje, una muy buena experiencia para Boxeo Planeta, haber podido cubrir la pelea de título del mundo de Matías Vidondo frente a Luis Ortiz en el mítico Madison Square Garden de Nueva York. Tenemos muchas anécdotas, mucha información y por supuesto vamos a tratar de tener la entrevista que habitualmente viene caracterizando a Boxeo Planeta a través de estos 5 años y hoy, Luisito, 215 programas, ¿no? Así es, qué alegría estar entregas. Nuevamente aquí en mi casa, ¿no? Porque me siento en mi casa aquí en la Super 107.5. Lo mismo digo y por supuesto la alegría para Dani Bravo, para mí también, porque estamos los tres. Sobre este cuadrilátero imaginario que es Boxeo Planeta en la Super 107.5, y no por vieja la información deja de tener vigencia en función de que ha sido algo realmente especial lo que hemos vivido y lo que has presenciado, a quien has acompañado para ese intento que fue frustrado pero que tiene una connotación importantísima, porque yo digo que en el caso particular de Matías Vidondo es el deportista referente que necesita nuestra sociedad, donde confluyen en él la entrega total de lo que sabe, la sencillez, la humildad y por supuesto no esquivarle al bulto, como se dice, cuando le dicen tenés que estar arriba del cuadrilátero y él va y pone todo su bagaje y te puede ir bien, te puede ir mal, te puede ir más o menos, pero el hombre no arrugó. Dejó todo, y la gente que deja todo, realmente, a la hora de la verdad, resultados al margen. Las vías de comunicación, fuiste al Madison, si vos sí, querés la veo yo. No, pero el 0341, vos que estás del otro lado, es el inicio del fijo. 440-107.5, mensaje de texto al 156-686-86. También nos pueden escuchar a través de la web en www.super1075.com. Acompaña Boxeo Planeta, www.boxeoplaneta.blogspot.com. Y también nuestro Face, Boxeo Planeta. Ahí nos pueden encontrar y por supuesto se van a integrar a la familia de nuestro querido programa radial. Es importante que recuerdes los mensajes que te ha dado, las vías de mensaje, perdón, que te ha dado Damián, en función de que esta noche, tres voucher con el 40% de descuento. Ah, mire usted. En Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. San Martín, 5.153, allí, en el corazón de la zona sur. todo lo que tiene que ver con graduaciones, cumple de 15, novios, ropa informal, con ese cambio enorme que hay en la vestimenta del hombre de hoy, desde los 14, 15 años hasta los 100 años, están ahí en Brunos, con las marcas más prestigiosas y todas las tarjetas. Además, una camisa polo, manga corta. Camisa 0341-440-1705, 0341-156-16-86-86. Largamos ya. Damián, ¿por dónde querés comenzar? Yo, si vos me permitiste, voy a hacer una pregunta. Ah, dígame. Si tuvieras que resumir en dos o tres palabras, o en una, o en una oración, o titular, tu experiencia en los Estados Unidos, en el mítico Madison Square Garden de New York, y por supuesto acompañando a Matías Vidondo y a toda su logística, ¿qué podrías decir de lo que significó tu vivencia a nivel personal, tu vivencia como periodista, tu vivencia porque fuiste con un amigo en común, tu vivencia porque fuiste con alguien de las características humanas de Matías, y por supuesto para presentarte en un lugar donde me dijiste vía WhatsApp, tengo una emoción tan grande, esto es casi avasallante, cuando te ubicaron en el lugar para desarrollar tu tarea? Sí, en principio déjame, Luis, agradecerle a Matías Vidondo y a todo su equipo, el gesto que tuvieron de integrarme parte del equipo, del entorno, de poder compartir actividades en un gimnasio donde Vidondo se iba a mover, a entrenar un poco, y me fui interiorizando de algunas cosas que tienen que ver cómo trabajan en los gimnasios en Estados Unidos, y realmente, sí, desde lo periodístico, se lo comentaba Dani Bravo al comienzo del programa, me parece que tiene que ver con ir a cubrir un evento que es lo máximo, ¿no? Porque cuando entré al Madison Square Garden, uno siempre va con la expectativa de lo que te contaron, de lo que viste por televisión, pero una cosa es que te cuenten y otra cosa es estar ahí. Realmente cuando entré me quedé sorprendido de la dimensión, la estructura, lo bien diagramado que está todo para que todo el mundo pueda estar sentado y ver perfectamente. Las pantallas gigantes para ver las repeticiones, y demás está decir la atención a la prensa, ¿no? Desde lo que tiene que ver con sala de prensa, y después en el posterior ingreso al estadio, ¿no? Con nuestra mesa de trabajo, con computadora para poder ver repeticiones, con teléfonos para hacer transmisiones, con cargadores para celulares, para tablet, bueno, una cantidad de argumentos que hacen a la profesionalidad que tienen para trabajar con todo lo que tiene que ver con el periodismo. Y realmente una jornada histórica. Y en esto tengo que ser claro, agradecerle a Matías Vidondo, ¿no? Porque de alguna u otra manera, gracias a él, Boxeo Planeta pudo estar cubriendo una velada de esta magnitud en el Madison Square Garden. Lo que es llevar una mesita para que la gente de este medio pueda trabajar, ¿eh? Sí, no. Y realmente, bueno, las cosas no se dieron, pero me parece que lo tomó con total franqueza, con total hidalguía, y bueno, no se pudo dar, pero realmente todos sabíamos de que iba a ser difícil. Pero también teníamos la certeza de que Vidondo iba en busca de un sueño, y con total transparencia fue a brindarse el espectáculo, no a tirarse o pensar solamente en la bolsa y demás, sino que realmente se comportó como un verdadero deportista, y él me lo decía después de la pelea, ¿no? Estoy dolido porque vine a ganar, y me parece que ahí está la clave de lo que piensa realmente Matías Vidondo. No se dio, pero bueno, la experiencia fue maravillosa. Vos sabés, Luis, que Nueva York es un lugar inmenso. Estaba realmente, prácticamente caminaba, le decía a Dani, en el orden de las 50, 60 cuadras por día, para poder conocer un poco, ¿no? Interiorizarme de lo que es la gran ciudad. Uh-huh. Y bueno, tuve la posibilidad junto a Néstor Yuria también, que coincidimos en el Madison Square Garden y en Nueva York, él cubriendo para diferentes medios y en el caso mío para Boxeo Planeta, para la Super 107.5. Y tuve posibilidades de conocer, en principio, el gimnasio donde fue Matías Vidondo a entrenar, que era el Méndez, que le abrieron las puertas para que él se pudiera mover. Y realmente ahí vi cómo trabajaban, cómo eran las estructuras del gimnasio, cómo hacían sparring. Y mirá lo que será que me encontré con un boxeador y le preguntaba. Agilicé bastante mi inglés, le digo. No. Así que sí, cuidado que le puedo salir hablando un poquito en inglés, pero bien. Sí. No, y charlaba con un boxeador que me di cuenta de que yo no lo conocía realmente, me di cuenta de que estaba trabajando muy fuerte, que evidentemente era un boxeador profesional. Y bueno, charlamos un poco y me dijo que tenía un compromiso para a corto plazo. Y después lo volví a encontrar en el Madison Square Garden y me contó que ya estaba prácticamente a poco tiempo de tener la pelea con Terence Crawford. Y me estoy refiriendo al boxeador Terence Crawford. Terence Crawford. Claro. Iba a pelear con... ¿Jean? ¿Te encontraste con Jean? ¿Con el negro Jean? Sí, señor. Con el negro Jean. Vi la pelea. Henry Jean. Bueno, perdió con Crawford. Perdió. Pero y, primer nivel. Él también se fue a mover al gimnasio de esta gente Méndez, ahí en Nueva York. Uh-huh. Claro, yo no lo conocía y le pregunté si cuántas peleas tenía. Me empecé a charlar como si fuera un boxeador. Sí, sí. Y él me decía, ¿no?, que tenía este compromiso. Y bueno. Y era por el Campeonato Mundial Superligero de la Organización Mundial de Boxeo. Perdió por nocaut técnico en 10 asaltos. Sí. La calidad de Crawford. Sí, no. Golden Knockout 45, lo vi el fin de semana. Ahí está, ¿ves? Bien, y lo que son las casualidades, ¿no? Bueno, y ya sí. Se habla de que Terence Crawford podría estar combatiendo con Manny Pacquiao en lo que tiene que ver con su última pelea, la pelea del retiro. Se barajaba el nombre de Lucas Matisse también, pero todo apunta a que Terence Crawford podía ser el elegido. Bravo Terence Crawford. Sí. Bravísimo. Pero bueno, lo que decía Bob Arum es que Manny Pacquiao no quiere rivales. No digo que Lucas sea ni más ni menos que Terence Crawford, pero digo, quiere compromisos realmente que lo exijan para su retiro. Pierda o gane, le dijo. Quiere primer nivel. Quiere primer nivel. Se quiere retirar ganando o perdiendo, pero con uno muy bueno de primera línea. Te recordamos 0341-440-1705, el fijo. Nombre y apellido, últimos tres números del documento. Los tengo que anotar. Y, por supuesto, dirigirse después a San Martín, 5153, Brunos, indumentaria masculina, la elegancia de buen vestir, todas las tarjetas, horario corrido y, por supuesto, todas las marcas más importantes que hay hoy en el firmamento de la indumentaria masculina. Tenés graduaciones, tenés cumpleaños de 15, tenés un evento de fin de año de tu empresa, tenés un casamiento, o te casás, querés ir de etiqueta, querés ir con los sacos que hoy, por ejemplo, Dani Bravo le gusta ir con esos sacos brillantes, Azul Francia. Claro, lo que pasa es que el muchacho también tiene su pinta y aprovecha y se viste como hay que vestirse hoy, anda con su chupín, anda con su zapatito largo. Me parece fantástico que lo haga Dani y todos, porque incluso desde los 14 años hasta los 90 años nos podemos vestir con el mismo gusto dentro de la preferencia de cada uno de nosotros. Sí, sí. Agradecemos muchísimo a Fase CRL en Recapados, lo primero, lo mejor en la ciudad de Rosario. Marcelo Vidriera, sí, señor. En Seguros un Capo, apoyados en una compañía de primera, y nos referimos a la segunda, compañía de seguros, sin dejar de lado que Olimpia Deportes de Mendoza 1028, en las figuras de Walter y Gustavo y todo su equipo de ventas, también siempre nos apoyan, y cuidadito que estamos haciendo algo que después vamos a tocar timbre a todos aquellos que nos han apoyado o que nos quieran apoyar y se comunicarán con nosotros. Estamos haciendo el intento de la realización también televisiva en consonancia con la radial, para cubrir todo el espectro. El blog, www.boxeoplaneta.blogspot.com, el Facebook, el programa de radio y si se puede, estamos averiguando. A ver, vamos a ser simples, estamos averiguando precios, costos, para después decirle a una gran empresa, ¿nos bancás? Porque tenemos claro, mucha gente que nos quiere ver por televisión. Sí, porque hay mucha gente que nos dice, muchachos, ¿por qué no acoplan también a lo que tiene que ver con el programa radial y lo de los medios con un programa televisivo? Que bueno, lo estamos tratando de ver. No es fácil, pero no bueno, es fácil, pero a lo mejor hacemos, para iniciarnos hacemos una entrega mensual con un buen resumen, sí, o señor, quincenal, pero en la Super 107.5 estamos cómodos, ¿eh? Porque si no, nos tenemos que llevar a la tele a Dani Bravo. No sé si la transferencia de Dani me preocupa. ¿Eh? La transferencia, claro, como sí, el futbolista. Sí. ¿Sabés por qué me preocupa? Porque las figuras que tienen talento. Fíjate el chico este que juega al fútbol en Central, Giovanni Lo Celso. Apenas jugó 11 partidos en primera división, se ofrecieron 8 millones de dólares para llevárselo. Y si lo sacás son minutos, son 900 minutos, no llegan a 1000 minutos de juego. No sé cuánto pueden pedir por Dani Bravo, pero es bravo este muchacho. Déjeme mandarle saludo a Daniel Cifoli y a todo su equipo. Sí. Ahí a Carlos Guerrero también, que me invitaron a su programa televisivo, uh-huh, Clubes TV, y le quiero agradecer. Pasé un muy, muy lindo momento. Me llevaron para compartir todo lo que tiene que ver con la experiencia, sí, de Nueva York. También le quiero mandar un abrazo grande a Arturo Mingolo, que me llevó a su programa radial ahí en Villa Gobernador Gálvez, en Toma 2. Me atendió ahí, destapó. ¿Qué emisora es? Que era, me dice, ¿usted qué le gusta? Porque hace una pequeña cata de vino en el aire. Ah, muy bueno. Sabe, o sea, claro, Malbec, lo que pasa es que yo Viñón, me fui medio con el estómago así y me dice, sí, bueno, digo, pero acá es algo hablando de básquet en vez de boxeo. Y destapó ahí un Malbec de a ver, ¿cuál era? Las Perdices. Las Perdices, muy, muy bueno. Le agradezco a Arturo la invitación a Toma 2 en Villa Gobernador Gálvez, ahí en FM Estilo, 91.7. FM Estilo, sí, señor. Muy bien, abrazo grande para toda la gente, colega de FM Estilo, allí en Villa Gobernador Gálvez. Y por supuesto a todos los que dejaron mensajes a través de los diferentes medios de Boxeo Planeta, respecto de bueno, la información de que la fui cobertura, bajando, la cobertura, sí, y las fotos. Ahí puse una de las fotos que tuve la posibilidad de charlar, intercambiar un par de palabras con el boxeador decretado número uno, libra por libra del mundo, sí. Me refiero. ¿Puedo decir algo? Es un boxeador exquisito. Sí, nada, no. ¿Sabe por qué? Yo cuando lo vi. Usted lo sabe rápido, enseguida lo saca. Es nada más que chocolatito. Sí. Es un chocolatito exquisito. Qué manera. De tirar golpes. Pero con un recorrido, una velocidad. No. Qué calidad ese muchacho. Justo yo tenía dos colegas nicaragüenses y me preguntaban qué me había parecido. Y digo, la verdad que quedé sorprendido. Me hace acordar mucho a Ubi Sacco, ¿no? A nuestro Ubi Sacco que trabajaba muy parecido, era cantidad de combinaciones, mucho repertorio, muchos movimientos de piernas, pero no, estamos ante un grande. Y te decía que tuvo la humildad, el gesto de charlar conmigo en la previa ahí en sala, uh-huh, de prensa, y no a las corridas, ¿no? Le pedí un par de minutos para charlar y me los dio y después me tuvo el gesto de ofrecerme su cinturón de campeón del mundo para que me saque una foto de recuerdo. Y realmente impagable. Me emocionó mucho porque estamos ante un boxeador que es el número uno libra por libra del mundo. Del mundo. El mejor boxeador del mundo. Atendió al periodista de Boxeo Planeta. Que te diga, sí, Tomá, te doy el cinto para que te saque una foto. Hay gente que sí, que tiene gestos que te conmueven. Gestos ¿no? que vos no los esperás, sí, ¿no? Es más o menos, te voy a contar uno, Dani Bravo, esto te lo voy a contar a vos, porque vos tal vez lo sabés, Damián. ¿Sabés qué son los lindos gestos? Eso de que un amigo viaje, esté su cabeza revolucionada, por eso tan impactante, tan nuevo, con tanta responsabilidad, y que te recuerde y te acerque una remera, que son aquellas cosas que en esta vida no tienen precio. El acordarse del compañero de trabajo, me trajo una remera bonita, la voy a lucir de todo corazón, como si me hubiera regalado, qué sé yo, un smoking, un jaqué y algo más. Pero acá hay sentimiento, acá hay amistad. Y allá hay otra para Dani Bravo. Dani Bravo, señor. Nuestro compañero de trabajo. Y por supuesto que la gratitud de Dani, lo hago a través del micrófono, él lo ha hecho personalmente, y mi gratitud tiene que ver con el acordarse de quienes formamos parte de este cuadrilátero, de los tres que intentamos hacer las cosas lo mejor que podemos. No, y vos sabés que, hablando de esto, Luis, de gentilezas y de humildad, Estaba, habíamos llegado a Nueva York con Yuria y teníamos que... Con Néstor Jaime. Con Néstor Jaime. Yuria, bien, tuvo un pequeño tirón en una pierna, no pudo caminar mucho, pobre. Ajá. Pero bueno, y venía de un problemita de salud que lo había tenido medio complicado para salir y demás, pero no, bien, pudo hacer el trabajo que tenía que hacer con todo lo que tiene con prensa, no, le costó recorrer, pero bueno, ya está bien. Y teníamos que hacer el check-in en el hotel, y claro, no nos daba el horario porque teníamos diferencia de dos horas, tres horas para hacer el check-in, así que andábamos con la valija a un lado para otro. Sí, sí. Bueno, yo digo, nos vamos a cruzar al Madison Square Garden, porque estábamos enfrente, y... Así vemos un poquito todo lo que tiene que ver con prensa y el tema acreditaciones y demás. Claro, cuando voy caminando, veo que pasa caminando Bernard Hopkins. Caminando, o sea, caminando me lo cruzo a Bernard Hopkins. Sí. Le recordamos a los oyentes que Bernard Hopkins es quien le sacó el récord de defensa de título del mundo a Carlos Monzón. A Carlos Monzón. Cuando lo veo, claro, camino, bueno, siguió caminando, iba para prensa, y justo cuando estamos llegando a media cuadra, él había parado porque le habían pedido una foto y demás. Y bueno, le dije que veníamos de Argentina y que veníamos con el tema de preso, que estábamos, nos vio con las valijas y se quedó charlando, y cuando le dije que éramos de Argentina, enseguida me dijo Carlos Monzón, mi ídolo Carlos Monzón. Mira. Y empezamos a charlar, y él fue quien nos acercó a la puerta de prensa, nos indicó dónde teníamos que ir, y también distendido, con fotos, con algunas bromas a Néstor Yuria, que con quién iba a pelear, que estaba medio gordito y qué sé yo. Pero una tranquilidad, sí. Una predisposición, nada de salir corriendo, una foto así a la pasada, no. Se quedó charlando, y un gesto solamente de un grande. Los grandes son así. Y realmente... Sí. Son los verdaderamente grandes. Y como ese tipo de anécdotas tengo muchas para ir recorriendo en este programa 215. Estamos, Luis, en Boxeo Planeta, Super 107.5, y te escucho, y cuando decís que charlabas con Bernard Hopkins, la alegría, vos que estás del otro lado, te mando un beso, Guadalupe, tiene que ver con que vos has sido la entrenadora, la docente que le ha dado a este hombre la posibilidad de ser un poco más fluido en el inglés, y bueno, parece que ha zafado bastante bien. Así que bueno, habrá sabido retribuir esto, Guadalupe, es mi amigo Damián. Sí. Vamos a ir a la primera pausa, comercial y musical, no sin antes recordarles al oyente, donde quiera que estés, lo bueno que uno disfruta de todo esto, sabiendo que nos acompaña siempre, que por sobre todas las cosas no vamos a obviar el hecho de que ayer hubo una instancia democrática en el país, donde se respetan los resultados, donde no hubo que lamentar incidentes de ninguna índole, solo aquellas cositas pequeñas propias de la argentinidad, pero que no empañaron para nada. Ya más de 30 años, ya estamos maduros para esto de la democracia, y que, bueno, que termina en un balotaje, que veremos qué es lo que sucede. Lo que sí es cierto, respetar hoy por hoy a todo lo que tiene que ver con lo que el pueblo manifiesta, es la prioridad de todos los argentinos, y esto se lo contamos para quienes residen en otros lugares y por ahí no están enterados de que hubo elecciones en el día de ayer. Y por supuesto que a nosotros nos invade también el hecho de que este gesto que tiene la argentinidad de acercarse a las urnas y elegir a quienes nos gobiernan, tendrá que ver, por supuesto, con dejar lo que está bien, alimentarlo si fuera posible, y seguir recreando un crecimiento y hacer de la distribución un objetivo. Nos vamos a ir a la pausa comercial, y por supuesto que tendremos un tema musical para disfrutar. Y no se olvide, hay una entrevista muy, pero muy importante, una de las más significativas de los últimos tiempos, si no de las mejores que hayamos tenido en los últimos 5 años, por el significado que tiene el entrevistado para nosotros, y por supuesto porque se trata de un referente, como lo puse en su momento en el Facebook, un referente del deporte que más allá de los resultados necesita nuestra sociedad. Adelante, Dani Bravo, por favor. Un round más en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar.

en el polideportivo, bien digo, de General Paz en Córdoba. Ajá. ¿Se acuerda que a Priotti lo vimos combatir con el chico Almagro? Que con el chico Almagro, Leandro Almagro. Se había lesionado la mano, Priotti. Sí. Y bueno, terminaron dando el out para el chico Almagro. También en lo que tiene que ver con Caseros, en el CD número 2, Ricardo Germán Soria derrotó por puntos en fallo unánime a Oscar Paz. A ver, también en Caseros, en la categoría mediano, Juan Rodolfo Juárez superó por nocaut técnico a Osvaldo Ismael el Carnicero Acuña. Los jurados fueron Edgardo Coduti, Javier Gueido y Hugo Weisman. También en, ya cerrando en lo que tiene que ver con el CD número 2 de Caseros en la provincia de Buenos Aires, en categoría Super Welter a 10 asaltos, Guido Nicolás Pito. ¿Vio la pelea usted de Pito? Yo la vi, ¿eh? La viste, bien, yo no pude ver la pelea bien. De Pito. Empató en fallo dividido con José Carlos El Puro Paz. Árbitro de la contienda, Rodolfo Aníbal Estela, y los jurados, Edgardo Coduti, Javier Geido y Jorge Milicay. A ver, Coduti le dio 96,5, 95 para Pito, Javier Geido 96,5, 96,5, tarjeta de empate, y Jorge Milicay 96-96, y se decretó el empate. Esto fue un poco lo que tiene que ver con los resultados del fin de semana, que no hubo mucho boxeo, no. Como bien decías, por todo lo que tuvo que ver las elecciones presidenciales, Luis. ¿Usted sabe quién presentó la información suya? ¿Quién presentó la información? Olimpia Deportes. Todos los implementos que tienen que ver con la actividad deportiva residen, viven allí, en Olimpia Deportes Mendoza 1028. Recordá que si presentás una credencial en la que consta que sos boxeador profesional o amateur, entrenador o titular de algún gimnasio, siempre tienen una atención para vos en Olimpia Deportes, que presentó la información que termina de suministrar Damián Casino. Abrazo muy grande para toda la gente de los distintos lugares de México, España, por supuesto de toda la República Argentina, para todos aquellos que se van incorporando al Facebook paulatinamente, que son muchos. Besos, abrazos para todos ellos, y por supuesto también el cariño enorme, grande para la gente que reside en los Estados Unidos, principalmente en la zona de habla hispana, que también nos siguen habitualmente, donde tiene muchos conocidos. Y su amigo está en... en Las Vegas, o Osvaldo Ayala, a quien le mando un abrazo muy grande. No, muy bien. ¿Tuvo la posibilidad de ver la pelea de Matías Rueda usted? Yo sí. ¿Y qué te pareció? Bien, con un boxeador realmente... de muy bajo nivel, ¿no? Tercera línea. Nos referimos a la pelea de Matías Ruedas en Estados Unidos, el campeón argentino y latino pluma de la Organización Mundial de Boxeo, y el invicto, invicto viene Matías La Cobrita Rueda, superó al colombiano Manuel El Pajarito Herrera, esto fue por nocaut en el tercer asalto. Le cambiaron el rival a Rueda. En principio iba a ser otro que iba a combatir con el argentino, pero bueno, después se optó por el colombiano. Estaban marcadas en la categoría superpluma. Uh-huh. Y fue uno de los combates estelares de la velada que se desarrolló en Estados Unidos, en el lugar llamado a la Carte Event Pavilion de Tampa, Florida, Estados Unidos. En una nueva apuesta de Mario Margosian de llevarlo a Matías Ruedas en primera instancia al plano internacional, y por supuesto fue una conjunción de promoción con All Star Boxing de Félix Tutico Zavala, ¿no? De Estados Unidos. Así que bien por Matías Ruedas, que resolvió con un muy buen gancho a la zona hepática. Pero bueno, con un rival que, tenemos que ser honestos, no estaba a la altura. No es medida para nada. No es medida para nada, no estaba a la altura de las circunstancias. Pero bien, Rueda se vino con el triunfo de Estados Unidos. Vamos a ver cómo sigue su carrera en el plano internacional. Muy buenas noches, linda gente de Boxeo Planeta. Qué buen programa. Bueno, esta es la opinión de Marcos y mucho lo agradecemos. 081. Dice, ¿me anotan para la camisa de mangas cortas? La verdad es que deseo mucho ganarla. Muchísimas gracias. Y obviamente nosotros también te decimos muchas gracias. Y por supuesto, el gusto, Marcos, es que estés del otro lado. Y siempre lo decimos, en este caso a Marcos, como también a María Elena y a tantos que nos escuchan. Sugerencias para que nosotros podamos difundir, si les gustan las efemérides, el recorrido con alguno de los grandes boxeadores que les ha gustado, o que preparemos alguna nota con boxeadores de nuestro país que están en vigencia, que tienen realmente trayectoria, o aquellos que están asomando. Hemos recorrido ya 5 años y nos hemos granjeado, por suerte, la comunicación y la simpatía con la gran mayoría de ellos. Y bueno, si a ustedes les gusta escuchar a alguien en particular, nos los hacen saber a través de la comunicación. O a través del 0341-440-1705 o al 0341-156-168686, vía mensaje y también WhatsApp. Damián Casino. Sí, Luis, recordamos, se cumplieron 35 años de la lamentable muerte de Víctor Emilio Galíndez, aquel ya lejano 26 de octubre de 1980. Fue un día muy triste para el deporte argentino. Un mediodía tranquilo de un domingo de primavera en familia, asado, empanadas y mates, que se cortó de golpe con la cruel e inesperada noticia de la muerte de un grande del boxeo argentino y del mundo, en un accidente absurdo, quizás de esos que podemos llamar tontos o evitables. Perdía la vida Víctor Emilio Galíndez, nuestro quinto campeón mundial de boxeo, a la muy temprana edad de 31 años. Ese día Víctor debutaba como acompañante del piloto Antonio Liceviche en la carrera de turismo de carretera en 25 de mayo, provincia de Buenos Aires. Un sueño que se hacía realidad para un fanático de los fierros como lo era el popular Leopardo de Morón. Dicen las crónicas de la época que a las 12:50 se largó la final de la carrera de turismo carretera y que el Chevrolet número 19, comandado por el experimentado piloto Antonio Liceviche y Víctor Emilio Galíndez de acompañante, partió desde la 13ª fila, de acuerdo con su ubicación, la 11ª en la serie inicial. Recordamos la lamentable desaparición el 26 de octubre de 1980 de un gran campeón del mundo que tuvo nuestro país, como lo fue Víctor Emilio Galíndez. Damián Casino y quien te habla, Luis Parpaceli, como Dani Bravo, se visten en Brunos, indumentaria masculina. La elegancia de buen vestir. San Martín 5153. Y te recordamos, si llamás 0341-440-1705 o mandás mensaje de texto o bien WhatsApp al 0341-156-168686, podés acceder a uno de los 3 vouchers, tiene un 40% de descuento en la indumentaria que compres para una graduación, para un cumpleaños de 15, para una fiesta de novio o para un evento en particular de tu empresa. Y además, una camisa polo club manga corta. Una linda camisa polo club manga corta, gentileza de Brunos, indumentaria masculina. Damián, ¿me presenta Casino con otra efeméride, compañero? Sí, cómo no. Mire, cuando usted necesite un recapado, que suele ser bastante seguido a veces, simple y llanamente, FAS SRL, quien presenta la información en la voz de Damián Casino. Bueno, recordamos un día como hoy de 1951, Rocky Marciano derrotó por nocaut técnico en 8 asaltos a Joe Louis. Estas dos leyendas se enfrentaron en un choque no titular. La pelea fue en el Madison Square Garden y asistieron 17.241 personas. En el Madison Square Garden combatió Rocky Marciano con Joe Louis. Mire usted si empiezan a aparecer. 17.241 aficionados fueron a ver la pelea. Cuando se enfrentaron, Louis ya era todo un veterano de 37 años. Un año antes volvía de un retiro de 2 años. Marciano estaba en pleno apogeo de su carrera y contaba con 28 años. De hecho, Louis era su ídolo. Louis fue una especie de trampolín para llevar a Marciano al título mundial. Y la pelea que lo llevó a su retiro definitivo. La paga de Louis por ese combate fueron $132.000, mientras la de Rocky Marciano fue de $44.000. Recordamos este gran combate sucedido en el año 1951, en 26 de octubre, en el Madison Square Garden de Nueva York. ¿Alguna de las cosas que te hayan realmente conmovido de Nueva York en cuanto a cada metro que hacías por sus veredas, cruzando sus calles, advirtiendo negocios y lugares realmente que por ahí son parecidos a los de la ciudad de Buenos Aires o la ciudad de Rosario, y otros que no lo son. ¿Qué nos podés decir con respecto? En principio, sabes que cuando te juntás, es tanta la gente que camina, ¿no?, por las diferentes avenidas y demás, y cuando te juntás en los semáforos para que te dé la señalización para cruzar para los peatones, no se juntan menos de 30, 35 personas. Y ahí vos mirás para tu izquierda o tu derecha y ves un asiático, ves un mexicano, un latinoamericano, europeos, rubios, de color. Bueno, te encontrás toda la variedad de personas caminando por Nueva York, ¿no? Y eso es llamativo, porque vos decís, bueno, hay gente de todos lados. De todas partes del mundo. Hay cantidad de gente que van a conocer y bueno. Y otros que residen allí. Claro, pero y no hay muchos autos que transitan, hay muchos taxis, muchos buses. Y en las zonas más transitadas los autos no como que no, debe haber no, alguna, no llegan. Debe alguna restricción porque no vi tantos autos particulares. Y después vamos a hacer acá en Rosario, lo vamos a pedir. Claro, usted sabe que los parquímetros de Nueva York son iguales a los de Rosario. Iguales, es el mismo parquímetro. Eso me llamó la atención también. Y también otra de las cosas que vi en Nueva York son como pusieron aquí en Rosario para poder alquilar, rentar la bicicleta para pasear. Bueno, en Nueva York es muy habitual eso. Sobre todo para la gente que por ahí va a conocer el Central Park, es el pulmón, ¿no?, de Nueva York, y es gigante. Y bueno, eso se puede recorrer en bicicleta y también, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Claro, no está manifestando nada que ver con lo deportivo, ¿no? Porque dijo Central Park y después dijo gigante. No me haga diferencia en el micrófono. No. y después, bueno, en los lugares más emblemáticos, en el Empire State. Realmente no para de subir gente. ¿Qué dijiste en esos momentos? Yo te vi en la película, vos. Porque es verdad, y lo que me decían es que en cada lugar de Nueva York hay como un rinconcito para cada película, ¿no? En el Central Park, en el Empire State, recordaron King Kong cuando se trepaba allá arriba, bueno, ese es el Empire State. Y después también, bueno, en un banco en el Central Park que tiene el nombre de una película que hizo Melanie Griffith. Radio City también, sí. Ahí también estuve. Donde la iglesia donde estuvo el Papa no hace mucho. Y demás, bueno, lugares, mucho turismo, ¿no? Me parece que... Pero llega un momento que... Se extraña, ¿no? Se extraña. La Argentina, sí. Sobre todo cuando uno ya quiere emprender la vuelta, y en mi caso que tuve que quedarme un día más porque me reestructuraron el vuelo, el horario del vuelo y demás. Así que, bueno, terminé extrañando mucho lo último. Una pregunta. Te ubicás en la cabina de trabajo y aparece Matías Vidondo. ¿Qué sentiste? ¿Qué música lo acompañó? ¿Cómo fue ese momento desde tu posición de trabajo allí en el Madison? Sí, no, me puse muy, muy, muy contento cuando vi, sobre todo en las pantallas gigantes, ¿no? Alcancé a sacar algunas fotos y realmente me por momentos me sentí muy orgulloso porque que un deportista argentino tenga la posibilidad de combatir en un lugar tan emblemático como es el Madison Square Garden por un título del mundo, que algunos lo minimizaron porque decían que era interino, pero bueno, es un itinerato que tenía condición de título del mundo, porque lo hemos dicho también en el programa, Luis, en el caso del Tyson del Abasto, le dieron el título interino de la Federación Internacional de Boxeo y después termina siendo campeón regular porque por ahí o el campeón regular lo deja vacante o no combate, porque después tiene que combatir con el que tiene el título interino. Y para mí tenía mucho valor, ¿no?, que Matías tenga la posibilidad de combatir por un título, y sobre todo porque uno lo conoce, sabe de su humildad, de todo lo que ha hecho, lo que le ha costado, ¿no?, llegar a esta gran posibilidad, ¿no? Primero pelear por el título argentino, ganarle a la Mole Mole y después probarse con un ex campeón del mundo como es Marcelo Domínguez. Y bueno, dar este salto abrupto de calidad que probablemente se tendría que haber llegado de otra manera, pero se dio. Y si se dio, había que tomarlo, sobre todo por los años que tiene Matías, 38 años, no había mucho tiempo para pensarlo. Y él fue y lo afrontó. Y me parece que cuando lo vi ahí, vi su nombre, vi la bandera argentina, vi la remera de Olimpia Deportes, a todo su equipo. Uno se le infla el pecho en ese sentido, ¿no? Porque fue fue como un deportista. Me parece que no pesó más todo lo que tiene que ver con la carrera deportiva de Matías Vidondo, más que el aspecto económico, más allá de que, bueno, tuvo su buena reciprocidad con la bolsa, pero digo, todo esto me parece que hace a una persona como es Matías Vidondo. A ver, me da un poquito de vergüenza, pero lo vamos a leer porque sería una falta de respeto no leerlo textual para el oyente, ¿no? Qué gran programa, Boxeo Planeta. Llegan. A ver, sí. No, es un poquito de más largo. Fue un poquito más largo y a veces te emocionan algunas cosas porque ellos dicen que gran programa Boxeo Planeta, llegan al corazón de la gente, tienen humildad de corazón y son agradecidos. Ariel 728, me anoto por la camisa de mangas cortas, ojalá la gane. Arielito, estoy medio flojón, vos sabés que yo no soy un pibe y por ahí hay cosas que ciertas cosas me emocionan un poquito más allá de lo que corresponde, y bueno, esta es una caricia muy grande. Gracias por estar del otro lado, y lo mismo te digo como la mayoría de los oyentes. Lo hacemos como vos decís, con la simpleza que nos caracteriza, porque somos así. Yo siempre digo que somos muchachos de trabajo, de la tierra, de las calles de tierra, del por favor, el muchas gracias, la palabra de honor, el hígado para el gato y la yapa, en el caso particular. Y si somos agradecidos es porque nos enseñaron así, lo sentimos así. Lo digo por Dani Bravo, lo digo por Damián Casino, por quien te habla, y porque también ustedes nos dieron el espacio, nos prestan atención en un momento que parece que a veces los medios televisivos se comen todo. La radio es infaltable en los hogares de los rosarinos, los santafesinos, los argentinos y otra tanta gente. Gracias, Ariel. Te anotamos para el concurso, que recordamos 440-1705 y 0341-156-168686, la vía de comunicación a través de WhatsApp y a través de mensaje de texto. Olimpia Deportes de Mendoza 1028, que calculo yo con Matías Vidondo se tiene que portar muy bien, por lo menos, ¿viste? Gran asado, gran. Matías le puso el pecho y en el planeta se vio que Olimpia Deportes existe apoyando al boxeo de la ciudad de Rosario y alrededores. ¿O me equivoco, Damián? No, sí, realmente. Otro gesto de Matías. Otro gesto, sí. Y te decía que esto tuvo mucha repercusión, Luis, sobre todo en los diferentes medios internacionales también, ¿no? Porque mucho de lo que yo te decía que compartía con dos colegas nicaragüenses, que tenía uno a mi izquierda y otro a la derecha, y en el puesto de trabajo en el Mason, y me decían que en principio no lo conocían mucho a Vidondo, pero después yo le hacía la referencia, ¿no? De que es campeón argentino y demás, y que era el cuarto en disputar un título del mundo de la categoría pesado, y sobre todo en un lugar así, ¿no? Porque recordarás, Luis, que el primero fue Luis Ángel Firpo. Sí, señor. Y bueno, realmente que él tenga la posibilidad de llegar a esto. Me parece que es una de las máximas aspiraciones que puede tener un deportista y con lo que tiene que ver con el boxeo, ¿no? Hola amigos, el programa 5/5 y felicitaciones a Damián por su cobertura en Nueva York. Soy Juan, mis últimos tres números son el 834 y voy por la camisa. Bien, Juan, muchísimas gracias. Juan, muchas gracias por tu participación y bueno, Damiancito, te felicita por la cobertura sí, le agradezco, en Nueva Juan. York. Muy agradecidos. Le cuento que Mayweather, con posible regreso. Con posible regreso para el 2016. De acuerdo con Steve King, el nuevo MGM Grand de Las Vegas, está negociando con Floyd Mayweather fecha para que el Money realice una pelea en 2016. Con respecto a esto, Floyd quiere ser el que inaugure el nuevo MGM Grand. Quieren formar parte del primer evento de boxeo para abrir el nuevo gran escenario en Las Vegas. Así que el MGM se ve que no quiso quedarse a menos y ya tiene nuevo escenario o han modificado el escenario, que realmente es gigantesco, no sé qué le habrán hecho. Pero bueno, y Mayweather con posible regreso. Usted sabe que Mayweather estuvo en Cuba buscando nuevos talentos. Mire dónde se fue, ¿no? No es tonto el hombre. No. Se fue a Cuba a buscar nuevos talentos de boxeo para ver la posibilidad de que combatan en Estados Unidos. No sé cómo será la, si podrán o no, ¿no? Porque todavía creo que Cuba no está incorporado en el boxeo profesional. No sé si ahora con algunos cambios que hubo en la isla de parte de Raúl Castro, ¿no? Uh-huh. Es muy probable que permitan salidas a deportistas y que se puedan profesionalizarse, ¿no? Porque sabemos que en Cuba el boxeo es amateur, ¿no? Y ha tenido grandísimos campeones amateur. La máxima figura probablemente que recordemos es Teófilo Stevenson, ¿no? Aquel gran pesado que ganó 2 veces los Juegos de Oro Olímpicos. Luis, vos lo sugerís. Dediquen un bloque con la trayectoria de peleas. En este caso, le gustaría a Víctor Emilio Galíndez. Ah. Gracias y un abrazo, María Elena. María Elena, muy atenta con nosotros. Bien, bueno, gracias, se lo vamos María a dedicar. Elena, vamos a buscar siempre, la trayectoria, ¿no?, de Víctor Emilio programa. Galíndez. Sí. Y tengo otro llamadito. Otro más. Sí. A ver, bien, acá, bien con los mensajes. Yo le voy a repetir para enviar mensaje de texto al 0341-156-168-686. También nos pueden dejar mensajes grabados al 0341-440-1075. Quiero ampliar porque es otro mensaje que manda, en este caso Ariel, que había enviado uno muy significativo, muy, muy lindo y muy profundo, con su DNI 728 en los tres últimos números finales. Y dice: créanme que se los digo desde lo más profundo de mi corazón, es lo que siento. Yo también soy un laburante, valoro mucho a los buenos seres humanos, y reitera Ariel 728, gracias. Gracias a vos, Ariel. Estamos a la recíproca y cuando le busquemos el huequito, nos vamos a juntar en un gran asado que sería el inicio de lo que hemos denominado con Damián la Peña de Boxeo Planeta. Allí las puertas estarán abiertas para boxeadores, para entrenadores, para algunos aficionados y también jueces, árbitros, para charlar de boxeo, para encontrarnos y para poder pasarlo bien a partir de esto del arte de pegar y no dejarse pegar. Y lo que trata de transmitir con Damián Casino y quien te habla, Boxeo Planeta, que es que el pugilista, los realizadores de la actividad boxística, pero el pugilista por sobre todas las cosas, para nosotros está más allá de ganar, perder o empatar un combate. Hay un ser humano que le busca una salida a la vida, hay un ser humano que tiene una necesidad imperiosa de realizar la actividad y de forjarse un porvenir, un destino y un lugar en esta vida. Y nosotros tocamos el costado de la actividad en sí y también de lo que siente como persona y con quién vive y con quién no vive y de qué cosas vive y demás, porque nos importa mucho el ser humano que hay dentro de ese hombre que hace esa actividad de alto riesgo cuando se sube a un cuadrilátero. Damián Casino. Sí, Luis, aquí tengo un mensaje en nuestro Face. Me preguntan la catedral en la que estuvo el Papa. La Catedral de Nueva York es la de San Patricio, Luis, ¿eh? Sí. Es la Catedral Católica, es una catedral de estilo neogótico, ¿no? Y está sobre la Quinta Avenida, enfrente del famoso edificio Rockefeller Center, ¿eh? Así que la iglesia, para el oyente que me preguntaba, es la Catedral de San Patricio en Nueva York. Bien, vamos a hacer otra pausa comercial, sí, no sin antes de decirle también musical, que es la hora 21.02, estamos en la Super 107.5. Vamos a ver si nos podemos unir con el llamadito. No sería el clásico Boxeo Planeta. Y además decirles que a partir de la hora 22 y hasta que termine este lunes 26 de octubre, vamos por una de las, entregas periodísticas más importantes que tiene que ver con el espectáculo. No estamos solos, Yanina Leonardo

Bien, ha sido Lluvia de Noviembre por David Garrett, un genio, ¿eh? Un genio del violín. ¿Y qué quiere que le diga? Usted está compitiendo. Tengo la piel de River. ¿Eh? Bueno, seguimos en la continuidad de Boxeo Planeta, edición 215. Bruno, sin indumentaria masculina, elegancia del buen vestir. Allí donde late la zona sur, lo más distinguido para empilcharse. Graduaciones, cumple de 15, etiqueta, eventos realmente espectaculares de fin de año. Llegate, allí están todas las marcas, todas las tarjetas, la mejor atención y asesoramiento. Lucite, desde los 14 años hasta los 100 años. La moda es todo color, toda calidad y confección. Y te voy a decir más. La sastrería es sin cargo. La adaptación para que te quede 10 puntos es sin cargo. Bruno, sin indumentaria masculina, presenta la información en la voz de Damián Casino. Sí, Luis, el otro día me preguntaba a su amigo Carlos Guerrero, ahí en Club TV. Cortito. Diga. Nos recibimos de periodistas con Carlitos Guerrero en el Mariano Moreno en el año 1979. Opa. Sí, somos dos mocosos. Bien, me preguntaba qué boxeador, ¿no? Puede estar perfilado para triunfar en el exterior, para decir, bueno, tenemos un boxeador emblemático que nos pueda representar en el primer nivel. Y bueno, en medio que nos quedamos un poquito sin una figura que digamos, bueno, con este vamos a hacer un buen recorrido. Después de que perdiera Lucas Matisse con Víctor Postor, Luis, nos quedamos un poquito vacío. El Chino Maidana, que está muy excedido de peso y no ha vuelto. Pero sí, yo le decía que, bueno, por ahí César Cuenca puede ser uno de los boxeadores que puede dar que hablar, y mucho. Sabemos que tiene su compromiso próximamente frente a Eduard Troyanovski, ¿no? Eduard Troyanovski. Lo que va a ser la primera defensa de título del mundo superligero. Esto va a ser en Rusia, ¿no? De la Federación Internacional de Boxeo. Y César Cuenca que va a tener que ir con un invicto en un compromiso importante, y esperemos que, como siempre, cuando pelea Cuenca, siempre tengo miedo de las tarjetas, ¿no? Tiene que dar paliza, ¿no? Como cuando fue a ganar el título del mundo, y bueno, pero esperemos que, yo creo que es más, tiene para poner más Cuenca, ¿eh? Cuando las papas queman, aparece más el campeón. Me parece que es un gran tiempista, además de ser un exquisito boxeador, ¿eh? Cuidado que César Cuenca aguanta, tira también. Recordar a Luis la pelea con Claudio el Pumita Almedo, que también fue a General Villegas de punto y bueno, salió siendo banca. Y salió bien, en una pelea que hasta lo tuvo al borde del knockout. Así que bueno, muchísima confianza tengo en César René Cuenca. Me parece que si lo apoyan los organismos y le dan valor al verdadero arte de boxear, ¿no? Que es el que despliega habitualmente César Cuenca, es ahí donde los jueces tienen que decir, no, tenemos que premiar al que intenta boxear, ¿no? No al que intenta por ahí dirimir el combate con forcejeos, con localía, con mamporros, con mamporros y no golpes. Así que bueno, salvo que sea un noqueador con un boxeo simple, pero con un repertorio bien concreto, no exquisito, pero un buen repertorio, pero con golpe de poder como Golovkin, por ejemplo. Claro. Y por otro lado, después si le quiere le cuento alguna de sí, Golovkin, ¿no? También. Terrible pelea. Cierro con otro boxeador argentino que también va a defender su título del mundo. Estamos refiriendo a Jesús Cuellar. Esto va a ser el 5 de diciembre en Brooklyn, Nueva York. Jesús Cuellar va a combatir en el Barclay Center de Brooklyn, Estados Unidos, en una televisación de Showtime, y se va a dirimir frente a el boxeador puertorriqueño, Okendo. Y por supuesto va a estar disputándose el título pluma mundial de la Asociación Mundial de Boxeo. Le cuesta dar la categoría a Jesús Cuellar. Es muy probable. Me lo decía Seba Contursi la otra vez en una pequeño mensaje que tuvimos y me decía que necesita mínimo 3 meses de preparación para poder entrar bien en categoría. Es mucho. Es muy probable que haga un salto de categoría, deje vacante el título. Jesús Collar, no sé si no será la última pelea que haga en pluma y bueno, vamos a ver cómo, cómo sigue la carrera de Collar, porque le cuesta dar la categoría. Pero bueno, son los dos boxeadores argentinos, Cuenca por un lado y Collar por otro, que van a defender sus títulos mundiales, ¿eh? Nos estamos yendo a una próxima pausa comercial y musical aquí en Boxeo Planeta, Super 107.5, Rosario, Santa Fe, Argentina. Y por supuesto, necesitas... tenés más material acá también. Necesito principalmente agradecerle a la gente de Fase SRL, a Marcelo Vidriera, a Olimpia Deportes, a la gente de Brunos de Indumentaria Masculina, todo el apoyo también que nos brindaron el viernes especial que nos dio la gente de No Estamos Solos, y por supuesto que las vías de comunicación las repasamos, hacemos www, la web de la emisora super1075.com y www.boxoplaneta.blogspot.com, y para el concurso de Bruno, sin indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir, 0341-440-1075 y 0341-156-168686. Puedes hacer un mensaje o puedes hacer un WhatsApp para ganarte uno de los 3 vouchers con el 40% de descuento, o bien una camisa de mangas cortas de Bruno's Indumentaria Masculina, la elegancia del buen vestir. Estamos en Boxeo Planeta, Super 107.5, Rosario, Santa Fe, Argentina, y vamos a dialogar, vamos a charlar. Yo principalmente me voy a hacer la idea que también le voy a meter un abrazo a ese grandote, con el señor deportista referente, más allá de los resultados que necesita nuestra sociedad, creo que puse en el Face y lo repito. ¿Cómo estás, Matías Vidondo? Luis Parpacelli te saluda. Hola, Luis, ¿cómo te va? Buenas noches y muchas gracias, como siempre digo, por el llamado. No, por favor, vos lo mereces y siempre estás dispuesto para el diálogo. ¿Cómo andás, Mati? Reubicándote ya en la ciudad de Rosario, con tu gente, con el quehacer diario. Bien, sí, la verdad que me volví a hacer el sábado a la mañana y ya encontrarme con los míos, los seres queridos, me hizo bien, ya estar en mi casa, dormir en mi cama, bañarme en mi baño, me hizo bien. ¿Cómo estás, Mati? Damián te saluda. Hola, Dani, ¿cómo te va? Dios, buenas noches. Bien. Así que ya de regreso, de vuelta, ¿cómo sentiste la experiencia en estar peleando en Estados Unidos, Mati? Bueno, la experiencia, todo lo anterior fue grandioso, fue mágico. Lo de después fue bastante amargo, bastante triste, el post-pelea. Sí. Pero bueno, la verdad que yo no... mi amargura y mi tristeza no es por perder. Yo, sinceramente, nunca pensé en perder con nadie, pero acá sabía que era una posibilidad. Iba con un tipo con mucha experiencia y manejaba eso. Adentro mío manejaba que se podía perder y tenía que estar preparado. Pero lo que a mí me angustió, que no pude hacer más. No poder mostrarme en el primer round, cuando el tipo quiso cruzarme alguna mano, me le planté. Si ustedes ven la pelea, le gané las combinaciones y no quiso saber más nada. Ahí aprovechó sus 20 centímetros casi de distancia, de alcance que tenía, además, y me ganó con su alcance. Sí, vos sabés que estaba mirando y en el momento también lo advertí, que él recibió un golpe tuyo en el primer asalto que le molestaba el ojo izquierdo y parpadeaba. Se ve que había sentido un poquito en eso que vos decís, en los cruces en el primer asalto, y después, claro, me parece que hizo valer su distancia y ya no te dejó más meterte en combate, ¿no? No me dejó. En el segundo round ya me comí una zurda que no la veo, que me voy contra las cuerdas, cuando otro... Yo me fui, y la verdad que me fui ya medio en pedo a las cuerdas, y cuando reboté con las ganas de prenderme, porque digo, acá me la tengo que jugar, porque si no, este loco, cuando se dé cuenta que estoy dormido, me plancha. Y bueno, automáticamente me primerió con un cross derecha a él, que inclusive, yo no es que caigo del cross, me quedo enganchado con su pierna, que inclusive hay una foto que se ve bien como él me está levantando, inclusive el pie, una especie de zancadilla. No digo que es un recurso malo, simplemente yo creo que se dio así porque uno sube, uno derecho, pero si vos ves la foto, es más, te la voy a mandar un día para que la veas, yo creo que caigo por eso, por esa, la mano me afectó, pero caigo por ese, por esa traba. De todas maneras caí dormido. Yo empecé cuando el referee empezó a contar los 4 o 5, empecé a escuchar la voz y ahí me levanté automáticamente. Me di cuenta que estaba caído. Y me fui al rincón y le dije, Iván, me preguntó cómo estaba, y le digo, estoy mareado, un poco mareado, le dije, no le quería decir que no entendía nada porque no. Y bueno, después yo creo que él se dio cuenta cómo estaba yo y por eso atacó de la manera que atacó. Matías, yo lo que advertí en el combate fue que hiciste lo que muy pocos hacen. Fuiste a jugártela, a cruzarte. Muchos pueden considerar que fuiste temerario, yo digo que fuiste un corajudo, un hombre que afrontó la responsabilidad de todo punto de vista. Muchos han ido a cobijarse, a protegerse, a ver qué es lo que pasaba, y indudablemente en el caso particular tuyo, lo que yo noté es que fuiste indudablemente al frente a entregarte todo por el todo en pos de la victoria. No, pero quédate tranquilo que fui a ganar, por eso fue una angustia, pero yo fui a ganar. Entrené muy duro, lo hice muy a conciencia, muy profesionalmente. Estamos años luz de su profesión. Yo, a comparación de ellos, soy un boxeador amateur. Esa es la realidad. Yo no vivo de esto, ellos sí. Algunos pueden pensar y dicen, bueno, eso es la plata. La verdad que con la plata que cobré no me compro ni media casa. No fue la guita lo que me motivó. Me motivó a pelear. Hace un año que no he peleado y me salió esta pelea, pues hubiese sido otra y le hubiese agarrado igual. La realidad es eso, yo antes que todo soy un boxeador y quería pelear. Y bueno, se vio de esta manera. Ya te digo, me hubiese gustado poder hacer más, pero si vos te podés pensar, el año pasado cuando él ganó el título, después le dio positivo el doping. Sí. Peleó con un tipo conocido, reconocido, con muchos antecedentes, y en el primer round lo noqueó. Sí, es sí. Decir, que viste, acá pasa simplemente por una cuestión de que la mano nuestra pesa y punto. Me prendió mejor él que lo pude hacer yo, y ya está, y se terminó la pelea. La verdad que no, no es eso lo que me atormenta. Ya te repito, mi angustia es no haber podido hacer más, no haber podido lograr que él se prenda las piñas y bueno, y ahí sí, jugárnosla, rompernos la cabeza y que sea lo que sea. Claro, lo que pasa es que me parece que en esto tiene que ver el boxeo de él, ¿no? Que por eso no te dejó hacer, y por ahí también puede ser mérito del cubano, ¿no? Que... No, claro que sí. Claro, y vos notaste diferencia de nivel, de decir, bueno, me siento lejos o te sentías dentro de pelea, o sea, dentro del cuadrilátero, te sentías que estabas en nivel de poder también hacer lo tuyo, o viste que era mucha diferencia arriba. ¿Sabés lo que me di cuenta yo? Pues la verdad, te digo la verdad, no me pegó, no, ninguna mano me dolió para decir, mierda, ¿cómo pega este loco? No, me apagó la luz en el segundo, una zurda neca que me entró. Claro. Además, cuando yo voy haciendo, me pega en la nuca, un cross en la nuca. Pero bueno, tiré la mano, no creo que haya buscado eso. No tengo nada que decir contra mí. Pero a lo que me refiero es que yo estuve guanteando acá con tipos de 90, 80, 100 kilos, de 1,80 m, 1,75 m, he pesado. Entonces, la parte de pesa, las abdominales, la puedo hacer acá en Rusia, en Estados Unidos, en cualquier lado. Pero el boxeo, que es lo que nosotros hacemos, es fundamental, no tengo sparring. Y a los 30 segundos yo me di cuenta que no llegaba con la distancia, que se me hacía difícil, aparte que el tipo mal alcance, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que la pelea cambió por esa mano que entró, esa zurda que entró y esa caída, pero inclusive el primer round yo creo que se lo dieron a él porque tiró más manos, pero si vos te pones a analizar la pelea, las mejores... Las netas. Claro. Sí, las netas entraron de parte mía en el primer round, pero bueno. No, acá no, ya no hay excusa ni nada. Pero estamos analizando un poquito lo que fue la pelea, ¿no? Y me parece que también lo que el cubano tenía, me parece que era bastante soltura con lo que tiene que ver con la movilidad, con las piernas, entrar y salir. Me parece que había algunos recursos que le permitieron a Luis Ortiz ir acomodando el tiempo, acomodándose también en tiempo y distancia, como para ir viendo cómo podía resolver la pelea, y me parece que eso fue lo que te sacó, ¿no?, de pelea. O sea, no te dejó hacer más porque él se fue a una distancia que le servía a él y no te servía a vos, evidentemente. Sí, totalmente de acuerdo. Yo no llegaba. En los momentos que pude llegar, lo toqué. Cada vez que él se acercó a mi distancia, lo toqué. Y yo te aseguro que te fui más rápido. Vos mirá, yo lo miré varias veces a pelear, pero ayer realmente la vi tranquilo. Y en velocidad no me ganaba. En los cruces siempre lo primero yo. Si vos fijaste que, que cuando estuvimos cerca, el paso atrás lo dio él, yo no fui nunca para atrás. Pero bueno, era la opción que tenía. Yo sí. Lo ganaron, tipo que tiene 500 peleas. Hay que ser sincero y hay que ser realista. Con 500 peleas, yo boxeándolo no lo iba a ganar. No, seguro. Matías, dejamos el combate de lado y te hago unas preguntas muy cortitas. Yo te digo la palabra gratitud y a vos, ¿qué te sugiere? A la gente. La verdad que tengo gratitud con la gente. Todo lo que me ha expresado por las redes sociales, siempre hay algún pelotudo que tiene que alguna volver para decir que en su vida logró nada ni lo va a lograr. Pero la verdad que no le he prestado mucha atención a los fracasados, a los mediocres. Mucho cariño, pero hasta mi persona, no para la parte deportiva. Lo que más me hizo bien fue la gente que realmente me conoce, los que me han visto dos o tres veces, han cruzado palabras y han notado la calidad de mi persona, y eso me ha hecho muy bien. La verdad que eso me hizo bien, me explotó, me sobrepasó, me sorprendió la cantidad de mensajes y de cariño que recibí. Después de la pelea, antes también mucho, pero lo importante después de la pelea me sorprendió. Te hago otra referencia. Vos y tu familia en Nueva York, ¿cómo lo titularías? ¿Qué sensación te dejó? ¿Qué pudiste concentrar en tu corazón y en tu mente? Tres monos que se ven escapados del solo, si fuera. la verdad es que, mirá, yo te voy a decir algo, no te emocioné porque yo sé que te emocionás, Luisito. Sí, yo te agradezco, Mati, pero vos sabés que te quiero muchísimo, lo hago la fuerza como para que esto sea lo más serio, dale. Y Damián, que estuvo allá, creo que tampoco se lo conté a él. A mí la verdad que salir a la arena, donde salí para el ring, había más de 20.000 personas, las luces, no me hizo nada, ¿sabes? La verdad que no me movió nada. Sabía que era algo importante, estaba tan enfocado en la pelea que no me movilizó nada. Estaba Lennox Lewis, estaba el ñato este que es candidato a Donald Trump. Sí. Y la verdad es que yo lo había visto antes porque tenía a donde estaba entrando el calor, había un televisor y lo iban enfocando, y yo, pero la verdad es que pero lo que sí me movilizó, estando arriba del ring, ver arriba en el Madison mi apellido, y en un momento empecé a mirar y lo veo a mi viejo parado a 20, 30 metros con los brazos para arriba, eso sí me movilizó. ¿Lo habías dibujado en Peirano, provincia de Santa Fe, Argentina, eso? ¿Te acordás? Sí, eso fue fuertísimo, ¿verdad? Sí. Viejo, y otra cosa que pasó cuando a mí me noquea, yo caigo dormido, porque ni siquiera yo todo lo que te cuento, porque lo que vi en el video, porque la verdad que en el momento, lo que sí me acuerdo es que yo me despierto para seguir peleando, y el médico me quería sentar y yo estaba enojado y quería seguir peleando. Y cuando Iván ya me dice, pará, tranquilo, sentate, porque Iván subió, me di cuenta que la pelea había terminado. Que lo fui a saludar a Ortiz. Fuiste a saludarlo. Porque justamente había ganado, con toda la ley. Sí. Digo la verdad, para mí es un honor que me gane este tipo. No, que me gane un gordo de un... Claro, sí, cualquiera. Muy buena opinión, muy buena apreciación. Sí, señor. No, pero seguro, me ganó uno bueno, no es que me ganó... Ningún paquete. Y cuando el médico me pregunta cómo estaba, yo le dije bien y sonreí. Sí. Yo sabía que me estaban filmando y sabía que había mucha gente acá en Argentina que me quiere, que se había preocupado por la caída. Sí. Soy más que había una caída dura porque sí, me pararon la pelea de ciudad. Y la verdad que por dentro estaba destruido. Yo era una angustia que tenía en ese momento, pero yo necesitaba mostrarle a todos que yo estaba bien, para que se quedaran tranquilos. Mirá lo que puede ser ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, que nos encontramos después de la pelea, que era una y media de la madrugada, ¿recordás, Mati? Y vos me decías, no, dentro de todo estoy bien, que salieron a dar una vuelta para despejarse un poco. Y después el otro día vos me comentaste algo que querías mostrar, que más o menos estabas mejor, como para que también toda la gente que te acompaña de alguna manera se despreocupara un poco, ¿no? Claro. Vos sabés, Matías, que con relación a tu caída, el veterano este que te habla no te va a negar que se le cayeron las lágrimas, me angustié, estaba en contacto con WhatsApp de por medio, con Damián, que estaba en su lugar de trabajo, y me parecía algo realmente fantástico poder comunicarme con él, y él enseguida también se angustió, hicimos un silencio, y bueno, soy un viejo llorón, cuando te vi sonreír, le dije a Damián, anda a ver cómo está y dale un abrazo. Y bueno, no te equivocás, porque yo creo que lo hizo toda la argentinidad que te aprecia, la gente que te quiere desde siempre y que vos te hiciste querer, indudablemente. Inclusive Dami esa misma noche me mandó un saludo de parte tuya cuando nos encontramos ahí en el hotel. Sí, la verdad que ya te digo, la experiencia fue mágica. En el día del pesaje lo tengo a Bernard Hopkin al lado mío, lo que estaba presentando el, ¿cómo se llama? Se me borró el nombre del presentador, está conocido. Ah, Michael Buffer. Estaba Buffer por presentarme para el pesaje y lo veo a Hopkin y lo miro y le digo en inglés, le digo, la verdad que no puedo creer estar al lado tuyo, estoy en shock. Y el tipo me hace una reverencia, baja la cabeza y viene y me abraza. No me digas, sí. Viví cosas hermosas de respeto. Le hice filmar, lo conocí a Sulaimán. A Mauricio. Sí, que le dije cuando te lo agarra a Wilder, te lo siento el culo y se empezó a... Pues eso es un cara dura, eso es un cara rote. Y yo, bueno, está. Inclusive el tipo hasta el Twitter me puso algo lindo. Me llamó el sábado después de la pelea como a las 2:30 cuando yo fui para la habitación, y la verdad que ahí fue cuando apareció el verdadero Matías, como estaba cuando estuve solo, ahí largué todo lo que tenía que lanzar. Sí. Y me llamó Juan Abraham la Arena a la habitación, no, a ver cómo estaba, para felicitarme porque había hecho un papel digno. Y yo decía, puta madre, qué fuerte que te llame este periodista que en este momento se lo está comiendo, que tenía gente que se preocupe y me llame para ver cómo andaba. Realmente... Viste que no es chamuyo lo nuestro, amigo, que lo sabe advertir un montón de gente, que la buena gente se percibe, los buenos deportistas también. Te llamó la Arena, y Mauricio es un tipazo porque nos hizo un prensa acá en Las Vegas, a Damián se lo hizo sin cargo, sí. Es una excelente persona. Sí, sí, estuve con Roy Jones en una reunión privada con la gente de HBO, y luego a Roy Jones le decía, loco, estoy acá con vos y yo soy un pibe que viene a Argentina, que boxea porque lo ama, y estar con esa gente. La verdad que esto fue lo maravilloso. Sí. Y lo charlábamos, Mati. Lo charlábamos con Luis en un reportaje que le hice, y me hizo un repaso un poco de tu historia, de cómo llegaste, de cómo te encontraste con él, cómo se conocieron, y por un momento a lo último nos terminamos emocionando los dos, y bueno, se terminó la nota acá, porque me dice que llegue acá, dice, yo lo conozco de cuando empezó, dice, cuando lo encontré por primera vez en un gimnasio y sentí que se movía la bolsa y sentí que era él el que estaba pegándole, y ahí empezamos a charlar si querías empezar con el boxeo y qué sé yo. Me dice, para mí, dice, te digo la verdad, dice, saber de que llegó hasta acá, dice, es lo máximo, sobre todo tratándose que somos amigos. Y realmente con Luis Vilaginés charlamos un montón y nos emocionamos juntos por eso, porque realmente, ¿a dónde llegaste, no? Pero claro, por eso te digo que lo que yo logré, solo sé, y los que me conocen, los que han estado cerca, las cosas que yo he pasado, porque todos pasamos cosas. Pero, viste, todo se ve en el momento, y la verdad que si yo hubiese metido una mano y ahora sería el campeón, sería el rey argentino, el héroe y toda la mierda que no creo nada. Sería el mismo tipo que soy ahora. Sí. Si hubiese metido una mano y nada más. Ganar, perder, la verdad que en este momento, para esta pelea, ganar o perder, para mí era secundario. Lo que sí me angustia es saber, no he podido mostrar más, pero no era lo que... Sabía que era una parada muy difícil, después de un año sin pelear, con las herramientas que tenemos acá en Argentina. Sí, sí, sí. Sobre todo en los pesados, ¿no? Claro. Entonces, la verdad que no... yo no tengo nada que reprocharme. Bajé varios kilos para... como nunca lo di, es más, te lo dije a mí, pensás que 118 o 300, creo, y me empecé con zapatillas. Llegamos allá y nos dieron la plata para comer, entonces no sabíamos a dónde ir, comí con sal, no podía hacer la dieta que yo seguía, que yo estaba haciendo acá. Íbamos a comer unos chinos y íbamos comiendo un poco de fruto, un poco de carne, había más picante que la mierda, entonces tenía que... Nosotros también íbamos de los chinos, no había mucho para comer, verdad. ¿Viste? Entonces, la verdad es que yo estoy orgulloso de lo, de lo que logré, pero simplemente hubiese querido dar más. Y después también la atención que te prestaron en el gimnasio, que te fuiste a mover ahí en lo de Méndez, que yo también, que estaba un poquito, que lo veía de afuera, digo, te miraban con admiración, con respeto, se acercaban a ver cómo trabajabas con el foqueo ahí con Iván. También eso fue un muy lindo momento, ¿no? Porque toda la gente te atendió bien, te respetaron por sobre todas las cosas, Mati. Pero claro que sí, claro. Lo que pasa que, ¿sabes que yo soy un tipo tan extraño? Y esto, viste, a veces uno dice, no tiene que decir si es humilde o no, pero yo sé, yo reconozco, yo soy un tipo muy extraño, porque cuando le decían, no, va a pelear el Mike, el título mundial, yo pensaba, qué sé yo, para mí es más importante mi hermano que le arregla la pata a la gente para que pueda seguir caminando. Le recordamos a la audiencia que el hermano de Matías Vidondo es el doctor Vidondo, médico en traumatología, ¿verdad? Claro. Entonces, la verdad es que para te mí, contó, es, te... hay tanta gente que salva vidas anónimamente, que hace un montón de cosas. Yo había ido a boxear, me están pagando, entonces no, posiblemente no estoy, están pagando por hacer lo que yo amo. Entonces posiblemente no caigo en ese reconocimiento. Y te vuelvo a repetir, si hubiese sido el campeón, ahora sería el campeón y estaría en todos lados y me hubiese llamado a la presidenta y la puta que lo parió. Es así. Y como no gané, estoy hablando con usted, como hablo siempre. Sí, seguro. Es decir, seguí siendo el Matías que un día nos acercó una mesita para poder hacer nuestro trabajo. Pero te dije, y volvería a hacerlo, pero sin ningún tipo de problema. No, la verdad que no. Ustedes están trabajando en las mismas condiciones que yo, con las mismas herramientas que yo, desde su lado, desde el mío, para todo lo que Sí, Mati, te contó tu hermano la anécdota del avión, cuando le dije, porque viste que nos encontramos, coincidimos en el vuelo a la vuelta, y nos reprogramaron el viaje, y le digo, esto le va a salir de caro a Matías Vidondo, y nos reíamos con tu hermano y con tu sobrino, porque nos tuvimos que quedar una noche más en Nueva York, no sé si te enteraste de eso. Todavía, pero no sabía que había viajado juntos, porque yo... con él, por mensaje, llegamos bien, en un grupo que tenemos familiar, llegamos bien, listo, y no hablamos, siempre estábamos atrás. Y... Ah, no, vos sabés que cuando estábamos por abordar el avión, teníamos que salir el domingo, creo que era a las 9 de... Claro, 9 de la noche, algo así. Y me lo encuentro a tu hermano que viene con tu sobrino y dice, mirá que no viajamos, nos reprogramaron el vuelo para otro día. Yo por momento pensé, digo, qué joda pesada que me está haciendo esto, ¿viste? Pero no, como no teníamos confianza, digo, qué raro que hasta tanta confianza para una broma así, ¿viste? Y cuando lo vi que estaba seria la cosa, digo, che, ¿es verdad que nos reprogramaron el vuelo? Sí, tenemos que venir al otro día, dice, a las 9 de la mañana. Nos dan hotel, comida, qué sé yo, así que nos armamos ahí como todo grupo argentino, enseguida conciliamos y compartimos, así que después nos fuimos juntos al hotel y bueno, comimos ahí, qué sé yo, y yo le digo, esto le va a salir de caro a Matías Vidondo, y se reía tu sobrino también, la verdad que pasamos un momento, pero llegamos bien, porque él tuvo que reprogramar, le contamos a la audiencia que el hermano de Matías vive en Neuquén, es médico, tenía hasta cirugías ya programadas. Tuvo que reprogramar el vuelo de aerolíneas también a Neuquén, y bueno, así que, pero todo bien, ha llegado bien el amigo. Una alegría terrible. Bueno, Mati, te agradecemos profundamente. Lo que sí, esto lo quiero generar, compartir con vos, con Matías, un asadito para, bueno, de alguna manera para festejar la amistad, para festejar tu... es sentarse con el campeón argentino, pero es sentarse con una excelente persona, con un tipo muy querido, muy querible, y no es fanfarronería lo que te dije, ni pedantería, ni chuparte las medias. Yo creo que los referentes del deporte nacional necesitan, más allá de los resultados, tipos como vos, que hay algunos que son importantes y están en el corazón de la gente, y vos sos uno de ellos. Sí, bueno, te agradezco mucho. Sí, queremos juntarnos a comer y disfrutar, los logros y lo que vivimos, y estar bien. Yo a veces, por ejemplo, me pongo a pensar con lo de las elecciones de anoche. Uh-huh. Siempre en las redes matándose, que se van estos y que se quedan los otros, y vienen los otros. Vamos a ganar todos o perdemos todos. Es decir, esto es tan típico lo que se vive en el país. Sí, nadie vale un carajo. Y ver si, bueno... el otro día escuchaba uno que yo no terminé la escuela, pero para ir a hacer lo que hizo Biondi, yo pensaba, no sirve eso, Matías, no sirve. Pero eso, que es tan triste lo que se está viviendo, que sí. Vamos a juntarnos a comer, a disfrutar, a reírnos. A reírnos un rato, sí, señor. Mati, porque nos lo merecemos, sí. Mati, no puedo obviar preguntarte, bueno, ¿qué pensás hacer con tu futuro en lo que tiene que ver con el boxeo? ¿Pensás seguir? ¿Pensás que esta fue tu última pelea? ¿Cómo o todavía no te pusiste a analizar esta situación? ¿Sabes qué, Dani? Escúchame, vos sos analista de sistemas. Sí, sí. ¿Qué pasó la primera vez que rendiste mal? ¿Dijiste que la carrera de la mierda? No. Agarro los libros y sigo. Pero claro, escúchame, yo me siento bien, me comí una mano, ¿ves? Que me pegaron el castigo. Claro. No, sí. Me fui a pelear, afuera, no con un segunda línea, un tercero, fui a pelear con un tipo con 530 peleas amateur, con una cantidad similar a la mía de profesional, profesional, y vive de eso, y perdí. Y por eso voy a decir, bueno, listo, me retiro. No, yo no quiero. Por lo que tiene que ver con las expectativas, ¿no? Que a veces se tienen cuando sobre todo, se está en el boxeo, decir, bueno, ¿cuál es? Generalmente uno pregunta, dice, ¿cuál es tu meta? Bueno, llegar a pelear por el título del mundo, ¿no? Uno la cabeza la prepara por ahí, ¿no? Para pelear por un título del mundo, y la motivación es de una dimensión gigante, ¿no? Pelear por un título del mundo. Por eso digo, a lo mejor, ¿cómo encontrarías una nueva motivación como para decir, bueno, sigo en esto? Porque sabemos que es dura la carrera del boxeador. Y escucha, vos me conocés hace mucho, ¿cuántas veces me escuchaste que mi sueño era pelear por el título del mundo? No, nunca, pues muy pocas veces. Para mí, ir a entrenar es ser feliz. Yo hago esto porque estoy feliz. El día que no me dé más felicidad, que sepa que está en riesgo mi salud, eso. Ya está, si me viene lo feo, yo no voy a terminar la carrera o haré otra cosa, no sé. Bien. Yo decida. Bien. O sea que él dijo clarito, hago lo que yo amo hacer, que es boxear. Quedó clarito. Ya, hace 2 o 3 semanas antes de que me pague esta pelea, en realidad un poco más, un mes antes, dije, quizás acá llego, no sale en pelea, estoy entrenando desde, me había lesionado, andaba. Sí. Además, a mí me sale esta pelea, estaba lesionado, yo empecé a entrenar, con Rodrigo Martínez, mi kinesiólogo, que me ayudó todos los días y pudimos sacar adelante las lesiones. Pero yo te había planteado unas semanas antes de esto, ya no boxeo más, digo, ya está, no tiene sentido entrenar tanto, 38 años, lastimo el cuerpo, termino los días justificados, y no sale nada, digo, ya está. Y estuve una semana, 2 semanas parado, y estaba tan triste de sentirme vacío, de no sentir el gimnasio, el ruido de las bolsas. Todo me hace feliz esto y me hace sentir vivo. Mientras me hace sentir vivo, le doy para adelante. Bien. Esto es lo que quiere saber la gente que lo apoya, ¿no? Por eso le hacemos la pregunta, para que la gente sepa cómo piensa hoy Matías Biondo. Y eso está bueno. Te digo más, Dani. Hoy hablé con Rivero, lo llamé a Rivero. Yo inclusive al otro día fue la pelea, le agradecí por esta oportunidad, porque muchos dijeron, lo llevamos. No, Rivero me dijo, yo, mira, esta pelea es una parada muy difícil, el tipo no me olvidó nada, ni nunca nadie me olvidó nada. No, seguro. Le agradecí por la posibilidad, por todo lo que había vivido. Yo lo llamé, digo, Osvaldo, hoy empiezo a entrenar, así que laburamos esto, que yo sigo peleando, Y se verá buenísimo. Y eso le damos para adelante. Me gustaría no ser el probador de me gustaría ir a ganar. No, seguro. No, bueno. Pero eso, como vos bien decís, te vas a dar cuenta vos en ese sentido. Sabemos que sabés discernir tranquilamente cómo sigue tu camino. Así que por ese lado estamos bien. Y lo que le hice claro a lo que le hizo Osvaldo y a mi equipo, que otra pelea afuera, yo me tengo que ir un mes antes a aguantar con tipos grandes. Claro, muy bien. La verdad que para mí, aguantar con Lito Domínguez es un lujo. Realmente un lujo. No, sí. Pero peleé con un tipo 20 centímetros más alto que él y me cagó con la distancia. Sí. Matías. Primero decirte también yo, clarito, gracias a vos tuvimos la posibilidad de que nos acreditaran en el Madison Square Garden y venimos desde Ciclón, de los clubes más humildes de la ciudad de Rosario. Para nosotros un recorrido enorme, nos sentimos realmente gratificados porque hayamos logrado eso, pero también tiene nombre y apellido con la persona que Damián Cassino se vio motivado para ir, y se llama Matías Vidondo, y te queremos decir gracias y que la audiencia lo sepa. Y el título que tengo es, para cerrar la nota, me hace sentir bien y le doy para adelante. Firmado Matías Vidondo. Estoy totalmente de acuerdo. Y lo que yo también quiero decir, que a veces la gente de afuera que no sabe, y es bueno que lo sepa, Damián se fue con su plata, con sus fondos, nadie le pagó. Te agradezco mucho que lo diga porque es mi amigo y vos también sos mi amigo. Es así. Es importante porque a veces dicen, los periodistas las bolas. Nosotros salimos bien de abajo y seguimos siendo bien de abajo. Es así, tal cual. ¿Entendés? Yo no soy un profesional de esto porque no vivo de esto. Y ustedes hacen esto a base de esfuerzo. Entonces, te lo vuelvo a repetir. ¿Vos te creéis que si un día hay un festival de boxeo y nos dicen una mesa que me quedaría para ustedes? No, tengo duda. Seguro. Por favor, no tengo duda. Por eso se te quiere tanto, Mati. Bueno, el abrazo más grande, el cariño abrazo a la familia y bueno, la satisfacción enorme de que seas tan enorme como lo sos físicamente como persona, y tan querible. Disfruta mucho, nos hablamos por teléfono, charlamos un ratito y después armamos un lindo asado para compartir. Dale, les mando un abrazo bien grande y la verdad que yo no me siento enorme, nada, simplemente hago lo que estoy feliz. Ese es el problema de tanta gente que va a trabajar, yo hago lo que me hace feliz. Cuando la facultad no me hizo más feliz y me enfermó y dejé de dormir y hice gastritis y tuve que empezar un psicólogo porque no podía rendir un final, dije basta, hasta acá llegamos, cuando sea el momento la termino. Claro, está bien. Che, Mati, bueno, por mi parte también agradecerte el lindo momento que vivimos y la experiencia inolvidable, como lo puse por ahí en el Face, porque para mí también fue una experiencia inolvidable de lo periodístico, haber llegado también a cubrir una pelea en el Madison Square Garden, y la verdad que vos fuiste el artífice de todo eso, ¿no? De esa ilusión, ese sueño que para mí era estar en ese lugar, como vos bien decías, encontrarme, qué sé yo, con Oscar de la Hoya, con el Chocolatito, que estuvimos charlando un par de palabras, y me prestó su cinturón para una foto y un montón de cosas que en ese recorrido no periodístico que hice en el Madison, en parte también lo hemos vivido juntos, y para mí, amigo, va a ser inolvidable y esto no va a unir para siempre, así que estamos en contacto y el agradecimiento de que estés en Boxeo Planeta. Y en la próxima voy yo, Matías, también, Sí. Me encantaría. Solo palabras de agradecimiento creo por ustedes, chicos. La verdad que es el primer medio con el que hablo. Me llamaron la otra vez para hablar con Monty el sábado y no me interesaba. Me interesa hablar con la gente que aprecio, que quiero, que me conoce, que sabe de mi esfuerzo, sabe de la persona que soy. Y es, me interesa, yo no quiero hacer show ni nada de la pelea ni un carajo. Yo quiero contar lo que me pasó, quiero que la gente escuche y que escuche por lo que quieran, por sus sueños. Ese es el mensaje. Hagan lo que les hace bien. La gente quiere hacer lo que le hace bien y van a hacer todo mejor. Así es. Seguro. Gracias, Mati. El señor Matías Vidondo, campeón argentino de los pesados, un tipazo, pasó por Boxeo Planeta. Y, por supuesto, los aplausos. Gracias, Dani. Gracias, Matías. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Gracias a vos. Hacemos un pequeño corte y volvemos con los ganadores del concurso de hoy de Bruno, sin indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Un round más en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Desde la ropa informal, etiqueta, novios, padrinos, graduados, eventos especiales. Todas las marcas, todas las tarjetas, abierto de lunes a sábados de 9 a 20 horas. En Zona Sur, Brunos, indumentaria masculina, San Martín 5153, teléfono 461-7301, Rosario. Seguimos en Boxeo Planeta. Felicitaciones por el programa Boxeo Planeta y queremos anotarnos por la camisa mangas corta para la cumple de nuestro hermano Edith 334 y Guadalupe 462. Muchas gracias. Sobre el video de Charlie, cumplió años Charlie, el 23 de octubre. Ajá. ¿Cuánto cumplió? 64, Charlie, creo. Es un pibe, como yo. ¿Qué edad tengo yo? No sé, ¿usted cuánto tiene? Yo no lo quiero, quiero comprometer ¿cómo, con ¿cómo? La edad. No, pero al contrario. Por ahí se le cae alguna sota. ¿A vos te parece que yo me puedo negar cuando en el día de hoy una señora me dijo, y usted más de 55 no tiene? Ah, le di como cuatro besos a esta señora. Le dije al marido, discúlpeme. No se le cayó una sota por ahí. El 18 de noviembre, si Dios lo quiere así, este escorpiano va a cumplir 65 años. Bien. No tengo por qué esconderlo, al contrario, con mucho orgullo. No, usted sabe que no me enojo. Vamos al sorteo, pará, bueno, esto está el sorteo, ahí tenemos ya los ganadores. Sorteo de sorteos sería este, porque hicimos un sorteo también para todos los llamados. Hola, Boxeo Planeta, los estamos escuchando, queremos la camisa para la graduación. Alberto 440, María 224, Astrid 971, Juan 476, Ale 567, fuerte abrazo y gracias. y anteriormente también se había agregado Walter 969. A ver, ¿dónde está lo de Walter? Radio Super, les digo que Boxeo Planeta es de 10, programa excelente, la gente que le da publicidad son inteligentes. Ah, la pucha, Walter 969 va por la camisa de mangas cortas. Bueno, la camisa de mangas cortas es para Walter, que vos le habías puesto el número 5. Walter, camisa es tuya. DNI, ¿en cuánto termina el número? 969. Bien, bien, 969, Walter, bien para Walter. Bien, Walter. Después vos me habías dado un voucher con el 40%. Lindo descuento, 40%. 40% sobre cualquier compra que tenga que ver con graduaciones, cumple de 15, lo que sea. Cumple de 15, novio, etiqueta. ¿Cuántos vouchers tiene de 40%? Tengo tres. Tres. Guadalupe 462, uno de los últimos llamados, 462. Ganó uno. Guadalupe ganó uno. Un voucher. El otro es para María, 224. María, 224. Y el último voucher, 40%. Del último voucher, 40%. El número 2. El número 2 para Marcos, 081. Marcos, 081. Muy bien, el voucher, para los ganadores. Otro ganador. Y bueno, le agradecemos a Aristi de Bruno, ahí en Brunos, en Zona Sur, que agradecemos a la posibilidad de tener estos obsequios para los oyentes, ¿no? Gracias a María Elena Osuna, Arielito, 728, a Juan, 834. Obviamente para Alberto 440, María también, bueno, para Edith de 334, para Juan 476, 567, bueno, y otros tantos. Le vamos a pasar entonces el siguiente mensaje a todos aquellos que hayan mencionado como ganador. Si quieren agregarme un mensajito para confirmar la dirección y por quién tiene que preguntar, yo le digo que San Martín 5153, en el corazón de Zona Sur. Bruno es indumentaria masculina, allí el titular Aristide Jorge Bruno, o Andrés, el chino, va a estar Carvajales, van a estar a disposición de ustedes y yo les voy a pasar en el día de mañana los números para que a partir del miércoles o jueves ustedes pasen a retirar los premios. Bien. Le paso el calendario, si usted tiene algo más por ahí, si no empiezo con el calendario de argentinos peleando en el exterior, que siempre me lo piden y bueno, le vamos a dar... Perdóname, es un segundito, bajito. Dígame. Estamos en la Super 107.5, sí, Rosario, señor. Santa Fe, Argentina, 215 el capítulo de hoy. Matías Vidondo estuvo charlando con nosotros, haciendo su primera nota después de Nueva York. Sí. ¿Quiere que le diga algo? Dani, vos no digas nada, pero me parece a mí que no estamos solos. Ah, ¿ya no estamos solos? No estamos. ¿Ya anda Yanni por no, ahí? No, me parece que no estamos solos. Anda dando vuelta Yanni. Sí, Nani, sí, no, sí. Nani llega después. Siempre viene Yanni primero. Bueno, a ver, 30 de octubre en Australia, Guillermo Andino va a pelear con Bilal Akbayway. Título juvenil supermediano del Ivo. El 31 de octubre en Quilmes, Isidro Ranoni Prieto va a combatir con Mohamed Said. Esto va a estar el título latino semipesado de la Organización Mundial de Boxeo en juego. 4 de noviembre, ya lo dijimos antes, en Kazán, Rusia, César René Cuenca, el invicto, que de concretarse esta pelea estaría alcanzando a Floyd Mayweather en peleas invicto. Tiene 48-0 nuestro argentino, estaría alcanzando a Floyd Mayweather y una pelea más, si ganara, estaría alcanzando a Rocky Marciano. Va a combatir con Edward Trojanovski en Kazán, Rusia, el 4 de noviembre, Unificación Mundial Superligero, Ivo y Federación Internacional de Boxeo. 6 de noviembre, Villa Dolores, Córdoba. Alejandra, la locomotora Oliveras, enfrentará a Lisbeth Crespo por el título mundial interino Super Bruma de la Asociación Mundial de Boxeo. ¿Qué tiene usted ahí? No, quiero repasar los ganadores. Y ya, bueno, no, pero termino con esto. A ver, 7 de noviembre, Salet de Toil, Monte Carlo. Roberto Volonti va a combatir con Yuri Kalenga a 10 asaltos en categoría crucero. 10 de noviembre, Austin, Texas, Estados Unidos. Javier Maciel, la bestia Maciel, va a enfrentar a Tyrone Brunson a 10 asaltos en categoría super welter. En la misma jornada se presenta en Estados Unidos nuevamente Alan Castaño, con rival a confirmar a 8 asaltos en categoría super welter. ¿Me frena usted? ¿Sigo? Sí. 11 de noviembre, Tokio, diga. Japón. Daniela Bermúdez va a combatir con Tomomi Takano. Título mundial Super Mosca. ¿Fecha? De ¿fecha? La Organización Mundial de Boxeo. 11 de noviembre. ¿La vamos a sacar antes? Sí, como no. Podemos, el 11 de noviembre. Reitero, como una especie de resumen, el tema que más me gustó Lluvia de Noviembre, David Garrett. La frase, el título de Matías Bidondo, me hace sentir bien y le doy para adelante, le dijo a Osvaldo Rivero. ¿Quién ganó la camisa? La camisa la ganó Walter, 969. Walter, la camisa es tuya. ¿Quién ganó un voucher con el 40% de descuento por lo que compres? María. El otro, Guadalupe, 462, con el 40%. Y Marcos, 081. Te ganaste el voucher también con el 40% de descuento. Gracias, Bruno, Indumentaria Masculina, la elegancia del buen vestir, San Martín, 5153, en Zona Sur. Me mandó información Enrique Sánchez, ya está el rival de Noé Tulio González para la vuelta del uruguayo Noé González Alcoba. Va a ser Luis para el 14 de noviembre en el Club Nueva Era de Rosario. Ahí vamos a ir seguramente. Sí, señor. A ver la vuelta de Noé Tulio González, que tenemos que sacarlo nuevamente en Boxeo Planeta. Ha salido en varias oportunidades. Recordás cuando perdió en Canadá, que lo sacamos con Stevenson. Sí. El rival es el sureño Pablo Zamora Nievas. Zamora Nievas sí. Va a ser el rival del uruguayo Noé Tulio González. Le agradecemos la información al team Enrique Sánchez, que nos ha dado la info de esta vuelta de Noé Tulio González. ¿Vos querías decirle gracias a alguien? Bueno, ahí la tenés. Una voz femenina. No, hola, Dami. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo andás? Bien. Ya de retorno le decía a Luisito Parpacelli agradecerles a vos y a Neri el espacio que nos cedieron para hacer el programa especial de Boxeo Planeta desde Nueva York, que salió muy lindo, estuvo muy, muy emotivo, ¿no? Tener la salida de tan lejos y en principio, bueno, agradecerles. No, un placer poder tener a alguien que represente a FM Super allí y poder también participar con ustedes, en parte porque nos traen el boxeo a la radio y a la ciudad, principalmente, que es lo más lindo que hay, poder compartir lo que uno quiere y lo que uno ama. Así que felicitaciones a vos, que tuviste la oportunidad de estar ahí, y gracias. Sí, no, le agradecido soy yo, y también lo lindo esto de esta ida y vuelta, ¿no? Porque no queríamos dejar la oportunidad de tener esta salida, ¿no? De Nueva York en directo aquí con mi casa, que es la Super 107.5, le decía a Luis. Y salió un programa muy, muy emotivo, muy lindo, porque teníamos notas grabadas y por ahí no sé si salió del todo prolijo, ¿no? Con las grabaciones, pero intenté hacerlo mejor, amigo. Sí. Seguramente después lo vamos a pasar con Dani, que prolije un poquito toda la salida y los saludos. Tuvimos el saludo, sí, de Roberto Mano de Piedra Durán. Uh-huh. Ahí estuvimos charlando con Oscar de la Hoya. Bueno, un montón de figuras. Qué bueno que pudiste hacer eso. La verdad que es muy positivo lo que pudiste hacer. Y me imagino que para vos, digo, para tu carrera y a nivel personal, lo que debe representar debe ser más que lindo. Sí, lo decíamos también con Matías Bidondo, que estuvo pasando por los micrófonos de esta edición 215, ¿no? Este recorrido de encontrarse con diferentes figuras que vos por ahí las ves inmensas, y cuando las tenés cerca, ¿viste? Son súper humildes, son súper sencillas. De hecho, Roberto Durán me grabó un saludo para Boxeo Planeta. Son cosas que quedan grabadas, bueno, y después las tenés para siempre. Lo mismo haber intercambiado palabras con Román el Chocolatito González, ¿no? El boxeador, sí, decretado hoy por hoy el número uno libra por libra, y que cuando estábamos, sí, ahí me dice, ¿querés sacarte una foto con el cinturón de él, de campeón del mundo? Claro. Me lo dio. Bueno, emoción. Y bueno, son gestos, vos decís, que el tipo por ahí está apurado, se quiere ir. Sí. No, me dio el cinturón, sacate la foto Damián, las marquesinas de los lugares de espectáculo, ¿cómo eran? Bueno, contale, Janina. Es todo. Son más importantes que No Estamos Solos, yo no creo. No, igual yo creo que Dami está 100% metido en el tema boxeo. O sea, creo que principalmente por más marquesinas que pueda haber, luces en Nueva York y todo, pero. ¿Y en el ringside? ¿Algún artista en el ringside que te acuerdes? Y no sé, estaba Michael Fox, que siempre. Faltó Robert De Niro, que son habitués de este tipo de espectáculos, sobre todo en el Madison Square Garden. Pero sí recuerdo así a Michael Fox que estaba. Bueno, ahora vuelve con Volver al Futuro, así que sí, vamos a ver de nuevo en la pantalla grande. Bien. Qué bueno, Dami, felicitaciones, que pudiste hacer eso, y bueno, nos enorgulleces como como colegas y además porque formás parte de esta radio y nos lo trajiste directamente a nosotros. Sí, y también salí en otros programas que me llamaban. Sí, sí, estuvimos hablando. Sí. Así que... Che, ¿por qué no hacen el cierre entre los dos? Me gustaría escuchar a los dos el cierre. Nos vamos y la bienvenida a No Estamos Solos. Claro, ya le vamos a dar el paso a No Estamos Solos, a Gianni Leonardo y a Neribó. Nos vamos hasta la próxima edición de Boxeo Planeta, a la 216, los esperamos y cuando suene la campana, nuevamente los lunes de 20 a 22 horas estamos en Boxeo Planeta aquí en la Super 107.5. Gracias a Dani Bravo, ya me toca la campana, tiene que venir, no estamos solos. Gracias a mí. They are longing to stray right through the very heart of it.